No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Alguna vez has escrito una carta de gratitud, por ejemplo, a tu papá, a un profesor, una amiga, a un hijo o a tu pareja, y se la has leído en voz alta? Olvídate de pensar en un regalo material para esta Navidad. Piensa, por ejemplo, si le agradeciste lo suficiente a alguien el apoyo que te dio en algún momento, los detalles de bondad que tuvo contigo, la educación y la formación que te proporcionó, lo generosa que fue en algún momento en que la necesitaste o cualquier otra cosa que sientas que es motivo de un agradecimiento. Hace apenas algunos años, tanto médicos como científicos no daban el menor crédito al impacto que las emociones positivas tienen en nuestro bienestar. Bueno, pues dentro de estas emociones hay una muy especial y muy efectiva que solo requiere de nuestra atención. Darle los reflectores y cultivarla de inmediato nos trae al presente, transforma nuestro mal humor y como una lupa amplifica todo lo bueno y bello que la vida nos ofrece. Sí, me refiero a la gratitud. ¿Buscas tener una mejor calidad de vida? ¿Vivir más pleno, feliz o hacer más feliz a tu pareja? Agradece. Así de fácil. Sin embargo, hay otra forma más rápida y efectiva de lograrlo. ¿Cuál es? Sabemos que la gratitud es una de las emociones que beneficia a quien la da y a quien la recibe. Por ejemplo, escribir la carta de gratitud que comentaba proporciona siempre al que la escribe gran satisfacción, de acuerdo con el profesor Chris Peterson de la Universidad de Michigan. Y ni qué decir de quien la recibe, porque si algo toca las fibras más profundas del ser humano, son la gratitud y el reconocimiento. Ahora bien, los estudios muestran que si haces una visita de gratitud a ese alguien especial para leerle la carta en voz alta, los niveles de felicidad se elevan mientras las emociones negativas disminuyen para ambos durante al menos un mes. De hecho, hacer una visita de gratitud es el ejercicio más efectivo que la psicología positiva tiene. Cada día se publican más y más estudios, libros sobre la conexión tan importante que hay entre la gratitud y la longevidad, el bienestar, los niveles de felicidad y la salud. Por si fuera poco, la gratitud es además un camino espiritual de transformación. Una vez que comienzas a agradecer, encuentras más y más motivos para hacerlo. En la medida en que somos más conscientes de todo lo que tenemos que agradecer, nos volvemos más perceptivos y receptivos a lo que el universo, Dios o la vida nos regalan. En lo individual, expande nuestra conciencia, sentir gratitud por estar vivos, tener una familia, vivir con salud, tener un trabajo que amamos, amigos, integridad física y emocional. Hacia el otro, sentir gratitud es sencillamente el mejor regalo que le puedes hacer. Y si hay testigos, mejor. Además, hacerlo te proporciona lo que se conoce como el pico de los ayudadores, una sensación de dignidad y de gozo muy similar a la que experimentan los corredores cuando tienen las endorfinas al máximo. La gratitud, en cualquiera de sus formas, sana, mejora el semblante, la calidad de vida y la calidad de sueño. Nos conecta íntimamente con el otro y mejora nuestras relaciones. Así que para obtener todos los beneficios mentales, emocionales, físicos y espirituales, es muy importante no solo pensar en la gratitud, sino sentirla profundamente. Es entonces cuando la emoción sale como una luz del corazón y se conecta con ese universo, vida o Dios. Agradecer de todo y por siempre, porque aún en las situaciones adversas, siempre, siempre hay algo por lo cual agradecer. ¿Ya pensaste a quién tú le vas a brindar una visita de gratitud? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.